with your mama. She could do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kind of stupid and ugly too. Maybe you should stay with your mama. She could do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kind of stupid and ugly too. You ain't really made for being out in the street. Ain't much hope for a fool like you. Cause if you play the game, you will get me. Maybe you should stay with your mama. She could do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kind of stupid and ugly too. And you should never smoke in pajamas. You might start a fire and burn your face. Maybe you'll return to Managua. You could go unnoticed in such a place. We'll be right back. laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. Mama. You're really kind of stupid and ugly too. And you should never smoke in pajamas. You might start a fire and burn your face. Maybe you'll return to Managua. You could go unnoticed in such a place. You ain't really made for being out in the street. Ain't much hope for a fool like you. Cause if you play the game, you will get beat. Patrick O'Hearn, Adrian Belew, Tommy Mars, Terry Bozio, Peter Wolf, Ed Mann. Thanks for coming to the concert. Good night. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un podcast nuevo de Rutas Enemigas, el número 230 de esta larga serie ya de programas. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro podcast, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los dos canales, los dos repositorios de podcast, que son ivox.com y archive.org, y un saludo especial a la gente que nos escucha desde Nava, Asturias, a través de Radio Pra. Todas las medianoches, desde del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un podcast número 230 que esta vez vamos a grabar, o estamos grabando, desde el Internacional, uno de los pocos espacios libres que nos quedan en Toledo. Gracias a Juan por habernos permitido estar aquí. Y un programa, un número 230, que nos vamos a salir un poquito de los senderos habitualmente trillados por Rutas Enemigas. Vamos a escuchar música diferente, no tan rockera como es habitual, y nos vamos a ir a otros ámbitos. Y para ello, pues tenemos aquí como invitado especial a Juan Luzardo. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a hacer primero una semblanza para que no te conozca, sobre todo sí. La gente que nos escucha de fuera de Toledo, porque aquí te conocemos muchos. Nacido en Canarias, en Lanzarote, pero ya hoy español, toledano ya de adopción. Estudiaste en Madrid, si no me equivoco, y en el Conservatorio de Toledo. Sí. Has participado en un grupo metalero antiguo, sí. Ya con historia, que eran Broca. Sí. Tuviste también tus experiencias en orquesta de verbena. Sí, hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Muchas veces has trabajado sobre todo con Andrés Tejero y con Diego Sánchez. Sí, bueno, en grabaciones y eso sí. Y algunas, pues eso, lo que te digo, alguna vez que salga algún bolo o tal, pues también. Y no sé, mira, el viernes estamos aquí en el Inter con Renzo y con Punto. Tema del que hablaremos ahora, sí. Largo y tendido, no te preocupes. Lo que va saliendo. Y ahora también tu actividad principal es dedicarte a la enseñanza de la guitarra. También porque eres algo. Guitarrista, todavía no lo he dicho, sí. Aquí en el casco, te lo montas, okay. Ahí, tienes el chiringuito, luego hablamos también. Bueno, vamos a hablar primero de ello, básicamente, sí. Para empezar. ¿Cómo está el patio de la docencia? ¿Cómo está, pues, la cosa? Mal, como todo, mal, muy mal. ¿Afecta mucho la crisis? Sí, sí. Desde, pues eso, cinco o seis años que mal, como todo. Pero vamos, es como todo, ¿eh? O sea, todo lo que esté relacionado con el arte ahora mismo va para abajo, pero sin freno. ¿Y tú crees que no hay solución? Yo creo que no. Yo creo que, tal como veo la perspectiva, no. Y estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de música, que dentro del arte es más o menos la que yo creo que un poquito despunta. Pues uh-huh. Bueno, quieras que no, siempre hay algún bolillo, alguna cosita, tal. Pero por lo que veo, el resto de las actividades artísticas, peor todavía, claro. El otro día, cuando fui allí a tu estudio a hablar de cómo sí. íbamos a hacer el programa y demás, comentaste que este tema está complicado, además, principalmente porque en el aspecto de la educación reglada, o sea, sí, en los colegios, sí, en los sí, institutos, sí. la música cada vez pinta menos, ¿no? Sí, no, o sea, yo según tengo entendido, no es que pinte menos, sino que no va a pintar nada. O sea, parece ser que todo lo que tenga que ver o que tenga relación con el arte, o sea, lo van a suprimir, lo van a eliminar. O sea, eso. Tanto música como artes plásticas, tal, o sea, incluso creo que filosofía la quitan, o sea... Es que eso de pensar estamos feos, ¿verdad? Es, efectivamente. De hecho, por ejemplo, creo que el otro día me enteré, no lo sabía, que los chavales ahora, por ejemplo, estudian economía. Uh-huh. O sea, y les llevan de excursión, en vez de a los museos, a Hacienda y cosas así. Una cosa muy gris. Sí, sí, sí. sí. Una, yo me lo estoy imaginando allí a los chavales de excursión de la manita yendo para la delegación sí, de Hacienda sí, sí. diciendo, ¿qué hostias? Pues, sí, sí. en vez de ir al parque escolar o ir al parque de tráfico que íbamos cuando éramos chicos, ¿no? Oye, decías, claro, la docencia está complicada y hay que complementar las cosas con algo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Tienes que ir haciendo lo que salga y lo que puedas, eso está claro. Y te estás, vamos, estás de vez en cuando, pues, sales a tocar. Efectivamente. Y uno de los conciertos que tienes previsto es ya mismo, o sea, este podcast lo estamos grabando el martes, se emite el jueves, eso es. 9 de marzo, y el día 10, viernes, ya tienes un bolo, ¿no? Cuéntanos algo de este concierto. Pues es un concierto aquí en el Internacional y lo hago con Renzo Ruggiero, que es un músico italiano que lleva aquí afincado en Toledo ya unos años también. Creo que ha sacado un disco hace poco y toca santuri, níquel, arpa y con Punto, que es de toda la vida aquí de Toledo, que es percusionista. Y bueno, va a hacer unos temas de nuestros, así más o menos, algunos míos, algunos de Renzo. Y bueno, música así en plan un poco étnico y tal. Viernes 10, a partir de las 10 de la noche, eso es. En el Internacional, entrada gratuita, ¿no? Eso es. Vale, pues esperemos que sea concierto 10 también. ¿Eh? Que como es el lunes, viernes 10, pues... Que todo sea redondo, ¿no? Eso es. Bueno, y aparte de la docencia, de dar clases de guitarra, de los bolos que van saliendo por aquí en lugares como el Inter, plantearte tocar en la calle como otros compañeros, como Renzo, por ejemplo, sí, creo que toca sí, también en, sí, por sí, aquí en la zona en la calle, de la sí. catedral y tal. Sí. ¿Eso te lo planteas? Te lo... Sí, sí, lo tengo, lo planteo porque además hace poco el ayuntamiento ha sacado que quieren, por lo visto, regularlo y tal. Entonces pasaron la ordenanza que habían hecho y entre unos cuantos que nos dedicamos así un poco al arte, la música, etcétera, cosas, estuvimos más o menos debatiendo un poco los puntos que tenían ellos previstos. Y entonces se les ha devuelto algunas cosas y tal, y a ver si llama al ayuntamiento para ir a hablar con ellos o lo que sea, uh-huh. y se regula y se hace y la gente puede salir, como en las demás ciudades que hay por ahí. Pues sí, que ya vale. que ¿Y cómo ves tú así de primera la ordenanza? ¿Cómo la ves? ¿La ves acertada? Sí, ¿Muy mejorable? No, más o menos bien. Habría puntos que discutir, pero vamos, más o menos bien. Y ya te digo que... Más en una ciudad turística como Toledo se echan falta que haya arte en la calle. Que haya calle, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, ya nos irás contando a través de redes y demás cómo va funcionando esto. Sí. A ver si de una vez esto ya arranca un poquito. Y si te parece, vamos a escuchar otro tema que has traído, en este caso tuyo. Sí, sí. Que creo que es el pez más viejo del río, ¿no? Sí, es un tema que grabé con Andrés Tejero, y la letra es de Miguel Hernández, y la música la hice yo. Incluido en un disco que sacaste que se llama Pasatiempo. Eso, ¿no? ¿Qué año? Porque no tengo la fecha de este disco. Pues esto fue en el 2000. Ajá. Más o menos se grabó, sí. Vale. Ha llovido ya un poquito. Rollo trianero tiene el bueno, asunto. Ahí. A mí este tema me gusta. Lo he escuchado y... Ok. Vamos con él. El pez más viejo del río. Juan Luzardo. El pez más viejo del río, de tanta sabiduría como amontonó, vivía brillantemente sombrío y el agua le sonreía. Viejo del Río, una composición de Juan Luzardo, con el cual seguimos conversando aquí desde el Internacional, mientras que Juan nos trae una cervecita. Hola, Juan. ¿Quieres saludar a la respetable audiencia? Ahí se oye, un poquito por ahí, sotoboche. Seguimos. Antes he hecho una semblanza de tu vida y demás, y he pasado de puntillas por tu formación académica. Uh-huh. Explícate un poquito más, ¿cómo fue esa formación? Bueno, yo empecé a tocar pues en mi barrio, en un parque que hay en mi barrio, que luego creo que vamos a poner algo por ahí. De la Reconquista, ¿no? Sí, que de hecho estos temas salen de cuando yo tocaba ahí en el barrio con los colegas y tal. Y bueno, pues lo típico, te pones a tocar y tal, y ves que, bueno, que te quedas un poco limitado tal. Entonces estuve estudiando unos años en Madrid, así en plan guitarra eléctrica y tal. Y luego, pues bueno, para completar la cosa un poco, pues estudié también en el conservatorio guitarra clásica. Y ajá, bueno, ahí hemos andado. Y ahora, pues, a seguir tocando un poquito. Oye, y en lo que haces, ¿qué es lo que más peso tiene? ¿Esa influencia académica, por así decirlo, o la callejera? No sé, eso ya... Eso cada uno que lo vea como quiera, no lo sé. Yo toco ahí lo que puedo y... Tú no eres consciente, ¿no? No, no. Me gusta mucho la improvisación y eso sí. Ajá. O sea que no soy muy cuadriculado en ese sentido. Me gusta bastante la improvisación. O sea, creo que es... A nivel de este tipo de música, creo que es lo que más puedes llegar a la gente, ¿no? O sea, es el momento, ¿no? Lo que transmiten, ¿no? O sea, en este tipo de música yo creo que es lo más la improvisación. Pues si te parece, vamos a escuchar ahora un gran improvisador y un gran transmisor de sentimientos a través de las 6 cuerdas de la guitarra. Jimi Hendrix. Okay, ¿Por qué has elegido a Jimi Hendrix y por qué has elegido All Along the Watchtower? Bueno, porque es un tema de Dylan. Sí, sí, sí, es un tema que me encanta. Creo que posiblemente sea mejor incluso que el tema original. Posiblemente sí, estoy de acuerdo. Y bueno, Hendrix es, pues eso, mi referencia desde el principio de la guitarra. Yo, a mí me salieron los dientes con Hendrix. O sea, empecé a oír la primera música que yo oía, fueron los Beatles y tal, ¿no? Uh-huh. Pero así de música en plan ya de un poco más consciente, Hendrix fue el maestro. Pues vamos con él, si te parece. Ok. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Yeah. estaba esa tremendez a cargo de Hendrix, y la verdad es que estoy de acuerdo contigo, Juan, cuando Dylan, el señor Zimmerman, escuchase esto y diría, madre mía, ¿qué he hecho? Sí. Vaya tela. Por cierto, antes de nada, un error que he tenido al principio del programa, que se me ha olvidado decir con qué hemos abierto. Era Frank Zappa, Yo Mama. Eso es, de Sailor Booty. De Sailor Booty. Un disco ya setentero, ¿no? Sí, más o menos, por ahí andar así. Una época de Zappa, yo la verdad es que la tengo bastante descuidada, porque yo escucho mucho a los Mothers of Invention y a los primeros discos del solo, Hot Rats y tal. Pero luego ya no he profundizado yo en lo posterior. Sí, pues... ¿Por qué debería hacerlo, Juan? Pues Zappa es uno de los grandes genios que ha habido en la música contemporánea. Y vamos, aparte de su personalidad, que era un pavo tremendo, o sea, como compositor ha sido bestial, bestial. Y como guitarrista, tiene una manera de expresar un fraseo increíble, igual, o sea, te llega, pero total, total, o sea, es, ya te digo, tremendo. Zappa ha sido otro genio. Lo que pasa es que es una música un poquito más complicada. Más complicada que Hendrix. Claro. Y de hecho, ya te digo, o sea, hablando de la gente así que toca ahora mismo y tal, es como ha sido como una especie de padre de muchos músicos. De hecho, muchos de los músicos que hay en fusión ahora mismo, los que más destacan, muchos de ellos... hurgas un poquito ahí y ves que han tocado con Frank Zappa. Ajá. De hecho, luego vamos a poner... Como Frank Gambale, ¿no? Que está por ahí. No, Gambale no. No. Gambale no, pero la... Steve Vai, por ejemplo. Steve Vai sí fue guitarrista de Zappa. Ajá. Y ya te digo, creo que tenemos también por ahí, vamos a poner música de King Crimson. Uno de los guitarras de King Crimson, Adrian Belew, por ejemplo, también fue de Zappa. Y de Bowie también. Por eso te digo, ¿no? Pero que ya te digo, no te hablo solo de guitarristas, sino de más gente que ha tocado con Zappa en fusión ahora mismo, son de los que destacan. O sea, que se ve que el tío era un genio. Ya que estamos hablando de la selección que has hecho, sí. Cuéntanos por qué has seleccionado estos nombres que has dicho y algunos más que están en cartera. Sí, bueno, pues... más o menos porque es mucho de lo que yo he oído. Lo que pasa es eso, claro, que hay tanto, tanto y tanto bueno que no daría tiempo a poner. Entonces, más o menos he elegido guitarristas, que hoy va la cosa un poco de guitarristas, que podía haber elegido, yo qué sé, saxofonistas, trompetas, baterías, teclado, lo que sea, ¿sabes? Y bueno, es... procura elegir más o menos lo que me ha ido a mí más influenciando, ¿sabes? Uh-huh. Y va, por eso va el tema así de, ya te digo, y luego pues algunos temas míos así medio representativos y tal. Luego al final hablaremos de un tema así que ya te contaré un poquito la historia. Pero que ya te digo que más o menos ha sido por eso. O sea, coger más o menos lo que más me ha influenciado más o menos. Y ya te digo que la lástima es eso, claro. Es que hay tanto y tanto bueno que pues, mucho se queda fuera. Una selección personal, ¿no? Sí. Y dentro de esta selección personal está el guitarrista que vamos a escuchar ahora, desde Irlanda. Eso es otro también que me de así más o menos ha marcado. Con Hendrix y tal en esa época me marcó bastante también. Rory Gallagher. Ok. Y el tema es Tattooed Lady, ¿no? Eso es, vamos a por él. Vamos por él, luego ya comentamos algo de este buen hombre. Eso es. Tattooed lady. You got a reason. Estaba Rory Gallagher con Tattoo Lady. Seguimos ya aquí cuando vamos llegando ya al ecuador del programa y seguimos con Juan Luzardo al otro lado del micro. Y ahora pues te voy a preguntar acerca de bueno, hemos hablado antes, ha salido a principio del programa a relucir el bolo que tenéis el próximo viernes 10 de marzo en el Internacional a partir de las 10 de la noche. Tú, Renzo Rullero y el punto. Luis Gálvez, eso es, punto. Ahí, a la percusión. Cuando tocas con Toledo, ¿cuáles son tus compinches habituales? ¿Son ellos dos siempre los mismos? Sí, ¿cambia, varías? Sí, bueno, depende. Ya te digo que según sea la cosa, vas con unos o con otros. O sea, yo no tengo así una formación estable. De hecho, hay muchas veces que lo que pasa ahora, que a lo mejor te llaman en un local y como no hay presupuestos, pues tienes que ir a tocar. Voy yo a tocar con la guitarra y backing tracks, o sea, grabaciones, o sea, la música grabada, claro. Porque si llevas músicos, pues ya se dispara el presupuesto y ya no. Y no te contratan en ningún claro, lado. Claro, o a no ser que cobres, pues nada. Una noticia. Claro, claro. Entonces, ya te digo que depende. Pero vamos, tú estás abierto a casi a cualquiera, supongo, dentro de tus tus gustos, que vamos, sí. Que no eres muy no. Muy estricto a la hora de elegir a tus acompañantes, ¿no? Ya te digo que mira, hace un tiempo estuvimos aquí con Andrés y con Diego, que luego le vamos, creo que iremos algo también, Diego Sánchez, un saxofonista de Toledo. Uh-huh. Perdón. Y ya te digo, pues, oye, que hacemos un tal y hacemos esto, que mola tal, pues vale, ¿sabes? O sea, que ahora mismo no tengo ni formación, ni grupo, ni nada. A lo que va saliendo. Totalmente abierto. Sí. Vamos a escuchar otro tema tuyo. Bueno, en este caso, no es tuyo. Este es una colaboración que hiciste con un grupo que sí, un se llama Nadie. Sí, un grupo que eran de Toledo. Y bueno, el chaval que tocaba la guitarra, que le enseñé yo más o menos un poquito y tal, y cuando grabaron el disco, pues oye, mira, a ver si puedes hacernos alguna cosita y tal y cual. Y bueno, cuando grabaron un disco y tal, y pues venga, en este tema metemos una cosita. Y ahí quedó. O sea, Nadie, grupo sí. Con un toque ochentero, así un poquito sí, oscuro, tipo... Sí, eran así, es de gótico, así el rollo pero este. De silencio. Eso es. recuerda eso, Héroes del Silencio. La canción se llama La Huida y vamos a escucharla. Vamos allá. Una colaboración puntual, ¿no? Nada más, Juan. Sí, fue con sí, esta gente. Sí, en el disco este que hicieron, hicimos ahí un par de cositas en un par de temas. ¿Solo sacaron ese disco? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues ahí sonaba... Vamos, el cantante luego siguió por ahí en solitario y tal, pero como grupo hicieron ese disco, sí, luego la formación original. Pues ahí estaba esa, La Huida, otra canción donde Juan Luzardo participaba. Vamos a seguir aquí el programa cuando ya hemos pasado el Ecuador del Este. Se oye ya tumulto y bullicio en el bar. El Inter ya está empezando a llenarse. Hemos escuchado bastante rock and roll por ahora, hasta ahora en el programa. Pero parece ser que vamos a ir cambiando un poquito de ambiente, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que va a tocar ahora? ¿Qué vamos a ir escuchando? Más fusión, más jazz rock, así, por decirlo de alguna manera y tal. O sea, es ya un poquito menos... Bueno, luego vamos a poner un poquito también de caña, con guitarra y tal. O sea que todavía no hemos abandonado los territorios más rock, ¿no? No, sí, también hay un poco de cañera por ahí. Pero más o menos ya te digo que va a ir así en plan ya luego un poquito más de jazz rock, así, cosas de estas. ¿Tú en qué estado consideras que está el rock and roll actual? ¿Cómo lo ves? Pues mal, ya te he dicho antes que cuando hemos empezado a hablar que en líneas generales todo mal. O sea, la música, ya te digo que te he dicho antes que bueno, medio tal, que mal, pero vamos, que no, o sea... yo creo que casi todo esto viene del problema económico, o sea, porque creo que todo vino a través de lo que llaman crisis, Que ni crisis ni leches, esto es un cambio de... Un robo, un cambio de manera de robar. Sí, bueno, aparte de un robo es como una especie de cambio de que estamos en otra cosa, ¿sabes? Ajá. Entonces, a partir de ahí es cuando ha ido todo a mal. Entonces, ya te digo, o sea, no hay dinero, la gente no va a los conciertos, es todo un cúmulo. Y esto repercute mucho en la creatividad y en la expresión, por así decirlo, dejando de lado los aspectos más económicos o más... Sí, bueno, eso ya dependerá de cada uno, no sé, ya te digo que... Pero vamos, sí, influye, claro que influye. ¿Hasta qué punto, desde tu punto de vista? Pues... Vamos, que hace mucho daño esto. Desde el punto de vista creativo, nada más. O sea, sí, bueno, sí. Desde el punto de vista creativo, sí hay, por ejemplo, ahora yo una cosa que veo que hay factores que están influyendo en la creatividad es, por ejemplo, una cosa que se está haciendo mucho últimamente y es el que si quieres tocar en, por lo que veo, en muchos sitios y tal. Tienes que hacer lo que se llama algo así como tributo a o cosas de estas, ¿sabes? Estoy vamos, de acuerdo. Yo sé de chavales que me cuentan y tal, que hay locales que si vas con tus temas tal cual, te dicen que no. Tienes que llevar o tributo a, y si no, como mucho, versiones. Tiene que ser música conocida. Ajá. O sea, la gente no aguanta algo nuevo. Ya no hay capacidad de novedad, ¿no? Ya eso no tenemos ese punto, ¿no? Eso es. ¿Y tú crees que el jazz o la fusión, el fusión jazz, tiene mejor salud en este aspecto que el rock and roll o está quejada de las mismas enfermedades? Sí, no. O sea, es lo mismo. Incluso peor, claro. ¿Hay diferencia? Sí, porque ese tipo de música ya es un poco más compleja, ¿sabes? Sobre todo lo que es el jazz puro. Al ser más minoritario... Claro. Aparte que es más difícil de escuchar, ¿sabes? Entonces, la gente hoy en día no aguanta, no tiene capacidad de estar escuchando algo en lo que tiene que estar atento, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, vamos, yo por lo que veo mucha gente, incluso en los conciertos, la gente... Habla como por los codos. Habla por los codos y a volumen. Los que vienen a los conciertos a de cháchara. Sí, el postureo que se llama sí, también. Sí, muy típico, últimamente. Sí. Escuchamos música, si te parece, para okay. Quitarnos así el mal rollo. Eso es. King Crimson, tocan ahora, vamos. Sí, cuéntanos algo de la canción que vamos a escuchar. Pues esto es, te digo, como la mayoría de las cosas que vamos a poner, que podías coger cualquier tema, pues son... King Crimson es una banda, aparte de legendaria de muchísimos años, es una banda de rock progresivo tremenda, o sea, tremenda, tremenda. Y es... han tenido así diferentes formaciones y tal, pero siempre, o sea, no falla. Lo único, pues, que es igual, es rock progresivo, pero también es un poco duro de oír. Pues, ya te digo, no es la típica música. Este es un disco más tardío este, ¿no? Sí, el Power to Believe se llama así. Level 5 se llama el tema. Vamos con ellos. We'll be right back. King Crimson con Level 5, apabullando bastante a la audiencia. Bastante tremenda esta canción, sí señor. Época ya antigua de los Crimson. Vamos a seguir cuando ya vamos enfilando la última media hora de este podcast número 230, en el cual tenemos invitado aquí en el Internacional Toledo a Juan Luzardo. Y vamos a poner otro tema del tirón. Esta vez no vamos a hacer, no vamos ni a hablar casi. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a cambiar un poquito también el tercio, ¿no? Va a ser un cambio bastante potente. Sí, sí, vamos a dar un giro radical y vamos a poner a otro maestro de la guitarra, y no podía faltar, aunque yo no toco flamenco, pero sí toco así, fusioneo con gente del flamenco y tal. Lo tratas. Sí, sí, sí, pues como no podía faltar un tema de Paco de Lucía. ¿Has elegido Siriap? Sí, sí, porque es un tema... El disco del mismo título. Sí, sí, es un tema así muy... No tan flamenco, sino que tira más al rollo este de la fusión cuando tocaba con Meola y McLaughlin y tal. Uh-huh. Entonces, pues digo, pues venga, este tema, que tiene más... Aunque sea Paco de Lucía, tiene un poquito más que ver con lo que estamos poniendo. Pues sin más preámbulo, ahí va el maestro. Vamos allá. Thank you. Yo cuando has dicho, no, quita a Paco Dulce, voy a decir aquí en la antena. No, hombre, por favor, no vas a quitar a Paco, hombre. Le adoro a este hombre. Seguimos, ya nos queda poco, pero todavía queda tiempo para escuchar un poquito más de música y para hacerte un par de preguntas todavía. Vale. Profesor de guitarra, ¿qué te encuentras en el curro? ¿Qué trae la juventud? ¿Hay talentos por ahí? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Sí, los chavales, bueno, hay de todo como siempre, pero normalmente ahora lo digo a nivel global, o sea, cada vez la gente está claro que va tocando mejor, o sea, eso sí es cierto, uh-huh. O sea, los chavales, cada vez sale gente tocando mejor, lo único que pasa es que no hay, lo que hablábamos antes, creatividad, tal, eso sí que falla. Pero a nivel de virtuosismo y tal... Mucha técnica. Sí, ahora hay, ya te digo, hay chavales que tocan como diablos, ¿sabes? O sea, buenísimos y cada vez más. Lo que pasa es eso, que yo hablo con gente así, con los chavales o con padres de chavales que tocan y tal. Y les tienes que decir, pues eso, que esto... Esto está jodido. Que esto, o sea, mejor como hobby muy bonito tal, pero... ¿Te consideras realista o te consideras pesimista en este momento? No, es que es lo que hay. Es que, o sea, es realismo puro, ¿no? Sí, es que la gente, joder, qué pesimista él, es que es lo que hay, ¿sabes? O sea, dos y dos son cuatro, ¿sabes? No son ocho. No hay vuelta de hoja, es lo que hay. Pero siempre nos quedan los locales de ensayo y... Sí, pues eso, muy bien y tal. Pero y los bancos del parque, ¿no? Eso es, pero de ahí para adelante... Poca cosa, ¿no? Mejor dedícate a otra cosa. Bueno, como decían los antiguos, búscate un trabajo, ¿verdad? Ese es el tema. Pues ahora ya eso, a la máxima expresión. Bueno, vamos a escuchar más música para qué coño, para animarnos, leche. Vale. Yo de todas maneras pienso que todavía hay solución, aunque es complicada, sí. Pero todavía la hay. Todavía no está todo perdido. Siempre queda molestar, sí, como decían, sí, aquellos. Seguiremos en la resistencia. Vamos a escuchar un tema tuyo enlazando con este, sí, con vamos, este de Paco de Lucía. Eso es, como venimos de Paco de Lucía, pues vamos a poner una, pues ya te dije antes que no, que de vez en cuando pues chapurreo así con gente de flamenco tal cual, y una época que tocaba ahí a un dúo de guitarras que así hacíamos medio flamenco fusión y tal, y compuse este tema, se llama Ni dos dedos de frente, una rumbita tolerada. Por cierto, escuchable, por cierto, como varias de las canciones que vamos a escuchar hoy en tu canal de YouTube. Eso es. Ponéis ahí Juan Luzardo en el casillero de YouTube y podéis encontrar 10 o 12 temas, no lo sé. Sí, por ahí, grabaciones, ¿no? De vídeos y tal. Pues venga, vamos con Ni dos dedos de frente. Dos dedos de frente, ahí estaba este tema de Juan Luzardo con ¿cómo se llama el acompañante? Es un amiguete que también empezó a tocar conmigo y tal, y que se le da muy bien el rollito este de los vídeos y tal, edita muy bien. Ajá. Y Juanqui. Mira, sí, Juanqui se llama. Juanqui. Y ya te digo que, mira, probablemente de aquí a un poco tiempo, bueno, tiempo, no sé lo que vamos a tardar, pero tenemos ahí un proyecto de hacer dos vídeos más. Ya saldrán ahí en el canal. Pues nada. Manténnos al tanto. Okay. Ahí estaba ese jazz flamenco de Juan Luzardo. Y vamos a poner otro tema así del tirón. Sí. Si te parece. Vamos a irnos a otro palo distinto. Vamos a cambiar completamente. Es un programa este bastante cambiante, sí. Pero lo cual me gusta, la verdad, me lo estoy pasando muy bien. Eso es. Escuchando canciones que no había oído en mi vida. Vale, bueno, pues, ¿qué ponemos ahora? ¿Un poquito de Alan Osborn? Pues lo que tú me digas. Vale, vale. Tú mandas. Sí, te lo digo porque ya te he dicho antes que podíamos haber puesto muchas cosas. Muchísimas, es que hay tanto y tanto buenísimo que yo qué sé, entonces se nos quedan... Ya te digo, aparte de que va de guitarristas la cosa, se nos quedan un montonazo y que podíamos haber puesto otros instrumentistas y tal, pero bueno, como va de guitarristas y tal y no da tiempo a meter mucho más, vamos a meter a, pues, yo qué sé, este tío es un... vamos a poner a véndemelo, véndemelo. Pues un, es duro, es difícil, es muy difícil. Así oírle, vamos, no es una cosa súper, súper rarísima de esto, lo decafónico, pero cuesta mucho, pero es un monstruo, o sea, es un extraterrestre. Este pavo es lo de lo más que hay, o sea, el virtuosismo, pero... O sea, tremendo, tremendo. O sea, yo ya te digo, como guitarrista es como dice uno por ahí, astronomici, ¿no? Decía un locutor italiano. O sea, ya te digo, o sea, de otro planeta. Pues vamos a comprobar si lo que dices es verdad y este tío es extraterrestre y viene en nave espacial de Omega 3. De los planetas estos que están descubriendo o ahora. Nuevos, ¿no? A lo mejor, ¿eh? Puede ser. O puede vivir en otro plano astral. Vamos con Alan Allsworth. The Drums Were Yellow. We'll be right back. Ahí estaba la libertad total de Alan Holdsworth con ese jazz personalísimo. Sí, sí, sí. Ya te digo, un extraterrestre de estos que han bajado, sí, sí, a tocar la guitarra. Además, al final parecía que sí. Sí, sí, sí. Parecía que había cogido la nave y se estaba yendo, alejando del programa de Rutas Enemigas, de este podcast número 230, en el cual tenemos a Juan Luzardo extra, por cierto, que no lo he dicho en ningún momento también, sí, aquí acompañándome en este programa, ¿no? Nos queda una canción nada más y despedir este programa. Vale. Y antes de que hables de lo que trata este tema y decirte adiós, solo decirle a la audiencia que la semana que viene pues tendremos un programa especial con Víctor, el requeño, alias Flaming DJ, Flaming Rock DJ, para algunos conocido por ese nombre, acerca de la banda de Chicago, Wilco. Vamos al tema. Vamos a hablar de esta última canción que vamos a escuchar, El Parque, una canción, sí, que has compuesto tú, una canción, sí, ¿podríamos decir tu canción más representativa, Juan? Bueno, es de las primeras cosas que hacía yo. Esto viene de, está hecho un disco así que hicimos, que ya te digo, es elemental y tal, de cuando yo empezaba, y está basado en, pues en las, se llama Canciones de Zurra, que es como una sangría que se hacía en nuestro, cuando éramos jóvenes en el parque. En el parque escolar, sí, un parque de Toledo que está, sí, en una zona residencial, es, que se llama la Avenida Reconquista. Eso es. Y entonces, pues ya te digo que es, era como una especie de himno en el barrio, ¿sabes? Entonces, ajá, es muy, muy representativo de aquella época, ¿no? O sea, mis colegas de así de mi edad, de mi barrio, tal, pues ya te digo, es como una especie de himno, ¿no? ¿Y cómo? Dime. No, termina. Y no, simplemente no, te iba a decir eso, que bueno, que nos ha faltado a lo mejor poner un poquito más de rock and roll y tal, pero es que no da tiempo a más. Entonces, bueno, hemos dado pinceladas por ahí. Ah, está bien. Un poquito de una ¿habrá cosa más y si eso? Sí, otra vale. vez te vienes otro día. Ok. Lo que os digo a todos con los que me lo paso bien. Sin problema. Lo que te iba a preguntar era, ¿cómo era el rock and roll en aquellos años? ¿Cómo era el ambiente por Toledo en aquellas épocas? Rockero. Pues en aquella época fue la época justo de la transición. Fue la época dorada del rock and roll y de los grupos estos, con la época de Asfalto, de Los Leños, todo esto, de Barón Rojo, tal, esa, bueno, la ropa Barón Rojo un poquito más tarde. Vale, pues, sí, pero lo que es la época esta, ya te digo, de todo esto, de Leño, de el rock todo, urbano. Sí, sí, esa época fue la época dorada. Y aquí en Toledo lo petaban al máximo. Sí, y sobre todo la provincia. Eso decían, que los Topos y los Asfaltos bebían de los pueblos de la provincia de Toledo, sí, de la, sí, Sagra. Sí, sobre todo en la Sagra, eso era, ya te digo, pero que no solo esto, sino, me acuerdo, Bloque, por ejemplo, uh-huh, que eran de Santander y tal, esta gente por aquí funcionaba. Estaba todo el rato. Y la época esta, ya te digo, los Triana, cuando Iceberg, esa época fue, ya te digo, era, vamos, que en esa época, por ejemplo, yo me acuerdo que las orquestas estas, las fiestas de los pueblos no llevaban, uh-huh, orquestas, llevaban grupos de grupos de verdad. Y ahí fue la época súper dorada, pero hasta bueno, ahí. Hasta ahí, muy... hombre, estamos. Luego ha seguido un poco y tal. Había tema, hombre. Sí, sí. Muchas gracias, Juan, tío. Pues nada, un placer. Por estar aquí y hacerme caso. Nada, un placer. te emplazo para otra vez. Muy bien, cuando quieras. Nos vemos en otra. Y a vosotros, a los que nos estáis escuchando, pues la semana que viene más mandanga. Os dejo con El Parque, a cargo de Juan Luzardo. Hala, hasta luego. porque hay un hostio. Están sentados en el banco de la historia. Cuando sale el sol, sus figuras se iluminan. Vacío de nada.